El libro simplemente es un recorrido que pretende cuestionar la figura del arte y la figura del artista. Dice que el arte es una convención social y que es una convención social que sirve para reproducir los valores del sistema establecido, y dice que el artista es la persona que se encarga de posibilitar esa reproducción. Y el libro, después de señalar esta premisa ya de por sí polémica, pretende demostrarlo a través de una serie de argumentos que van recorriendo algunos aspectos de la historia de Occidente y de las ideas artísticas que han sido las dominantes durante determinados periodos históricos, y después se acerca al mundo del arte actual y pretende señalar cómo el mundo del arte actual está dominado por una serie de ideas que lo que hacen es consolidar los principios de las clases dominantes. Lo primero que hace es realizar un recorrido por lo que consideran el origen de las formas artísticas actuales, y hace una pequeña inmersión en el mundo griego y dice, hubo un periodo de la historia de la humanidad donde el arte tenía un carácter ritual y tenía un carácter comunitario. Estaba unido a la vida de una determinada sociedad y no estaba en manos de unos determinados especialistas. Tenía un carácter cuasi religioso. Formaba parte de un modo de acceder a la realidad sin que estuviese en manos de unas pocas personas que pretendiesen construir con el arte una determinada forma de belleza. No era una forma de expresión individual, era una forma de expresión más bien colectiva, más bien comunitaria, como señalaba antes. El libro se acerca a cómo en el mundo griego comenzó a darse un proceso por el cual el arte cada vez quedaba en manos de una determinada élite que expresaba a través del arte determinadas inquietudes individuales, y quedaba cada vez en manos de unas personas que cada vez iban separando el arte de lo cotidiano, lo iban separando de lo comunitario para convertirlo cada vez en una tarea de especialistas. Y dice que comienza ese proceso a través de la tragedia griega y nos cuenta cómo Nietzsche analizó este proceso en una de sus obras fundamentales, que un tipo ignorante como yo acaba de olvidar ahora mismo, por supuesto, no podía ser de otra manera. Bueno, el nacimiento de la tragedia. Soy ignorante, pero a veces tengo un poquito de memoria. No mucha, pero bueno, suficiente para recordar esto. Nos lo cuenta el libro y para aquellos que estén interesados en la historia del arte, pues puede ser un acercamiento interesante. Para los que no estamos tan interesados en aspectos tan fundamentales, digo, ese capítulo, saltando corriendo, que después viene la chicha, la miga, porque hay algún lector o alguna lectora que nos ha dicho, uy, qué bien se duerme en este primer capítulo. No caigamos en esa situación. Vamos a pasar al siguiente capítulo, que tiene un poquito más de velocidad, porque esos primeros capítulos sí que es verdad que son los más densos del libro. Y después de hacer un acercamiento a los orígenes del arte tal y como se entiende en la sociedad actual, lo que viene a hablar el libro de cómo el sistema de dominación construye una forma de entender el arte que pretende reproducir las cosas tal y como están, y para ello lleva a cabo un proceso que ellos consideran que es fundamental, y al mismo tiempo que es fundamental lo consideran verdaderamente nocivo, y dicen que ese proceso es la separación del arte de la vida. Dicen que hay múltiples comunidades, múltiples sociedades, y las sociedades occidentales también en determinadas épocas han entendido el arte como algo que estaba completamente unido a la vida cotidiana. No había una separación que delimitase dónde empieza la vida, mejor dicho, dónde termina la vida y dónde comienza el arte. Todo estaba unido de tal manera que no había una categorización cerrada, no había unos cajones estancos donde se encerraba el arte y al que no pudiese acceder la gente en su vida cotidiana. Eso ha habido en determinados momentos que ha sido así. Dice, en la sociedad actual es todo lo contrario, y durante determinados momentos históricos, sobre todo a partir del siglo XVI, eso se ha fomentado, y lo que ha hecho es convertir el arte en algo inaccesible para la gente cotidiana. Para la gente sencilla, para cualquier persona. Se ha convertido cada vez más en una tarea en una tarea de especialista. Y además, no solo eso, sino que señalan que en determinados momentos el arte ha dejado de ser una actividad que esté al alcance de cualquier persona, porque se ha profesionalizado de tal manera que esa profesionalización ha llevado a convertir el arte en un trabajo. Y en una sociedad en la que el trabajo no es una manera de realizarse, sino que más bien es lo contrario, es un modo de explotación cotidiana y de destrucción de las personas, ese camino lo que empuja no es a construir un arte cada vez más positivo para la comunidad en la que surge o la sociedad en la que surge, sino que lo que se convierte es una tarea completamente alienante. Este paso es explicado en el libro, señalando cómo el arte, que podría ser una actividad vital, que puede tener una serie de características muy positivas, como es el estímulo de la creatividad, una capacidad como para conseguir poner y dar forma a la libertad de las personas, como también tienen la posibilidad de generar algunas formas de rebeldía que sirven para cuestionar determinados aspectos de la realidad, al convertirlo en un trabajo, se va convirtiendo en una actividad cotidiana que tiene todos los males que tiene el trabajo en nuestra sociedad, cosa que no hace falta decir cuáles son los males que tiene el trabajo, porque desde que entramos en un centro de enseñanza que no acaba siendo nada más que la antesala de lo que es un centro de trabajo, lo sufrimos hasta que probablemente nos muramos. Eso no lo explica el libro, sería muy complicado detallarlo, porque supondría hacer un recorrido pormenorizado del libro. No es la pretensión que tengo ahora. Después, si estamos interesadas, cuando terminemos un poco con esta pequeña introducción que tengo pensado acercaros, pues ya insistimos en los puntos que nos consideramos más importantes, y nos acercamos a este punto si lo veis oportuno. Un aspecto que es importante o que consideran relevante es la insistencia en cómo la separación y arte-vida entre el arte y la vida no es casual, no está construido simplemente porque ha sido así fruto del azar del paso del tiempo, sino que tiene que ver con la pretensión sistemática de convertir el arte en algo especializado que no esté al alcance de toda una determinada comunidad, sino que esté siempre al alcance de una determinada élite, que se encargue de consolidar la expresión artística como una forma alienante de entender la creatividad. Y por eso dice que un elemento que ha sido fundamental en la historia reciente de las ideas artísticas ha sido la de entender que el arte equivale a la belleza, y entender que como el arte simplemente es un modo de expresar lo bello. Eso significa que el arte lo que se ha encargado principalmente es de llevar la expresión creativa al campo de lo sublime. ¿Qué significa esto? Que el arte no es algo cotidiano, no es algo sencillo, no es algo que esté al alcance de cualquiera, sino que se supone que simplemente pretende ser una forma superior de conocimiento o una forma superior de alcanzar la belleza. Eso significa que la gente normal no es capaz de acceder al arte. Simplemente puede ser, en algún momento dado, una especie de espectador pasivo. Siempre hay, por tanto, una élite activa, una élite creadora, una élite que tiene un don especial, y después está el resto de los mortales, que simplemente pueden ser meros espectadores, que pueden ser agentes pasivos. Y claro, esto en cierto modo se parece mucho a la sociedad en la que vivimos, en la que hay una élite que gobierna y el resto somos seres pasivos, agentes completamente secundarios que de vez en cuando, dentro de nuestra pasividad, podemos participar de una manera completamente menor en la vida política. La correspondencia entre los valores que se desprenden de este modo de entender el arte y los valores que tienen que ver con la forma de vida occidental son bastante claros. Es decir, es bastante complicado creer que se pueda crear un arte que sea capaz de estar inmerso en la sociedad, en lo comunitario, en lo local. Es muy difícil que se dé un arte así en una sociedad en lo que prima más bien es lo contrario. Lo que prima es una élite capaz, una élite en la que lo importante es lo intelectual, frente a la masa del resto de las personas, que son agentes espectadores del espectáculo de la política, del arte, de absolutamente todos los aspectos de la vida. Este cuestionamiento de la separación entre arte y vida le lleva a cuestionar, por supuesto, la figura del artista. Dicen, bueno, el artista durante muchos siglos se ha considerado una persona genial, una persona que es capaz de acceder a la creación de una manera especial, de tal modo que eso solo está al alcance de muy pocas personas. Es un don casi innato. Algunos dicen incluso que casi innato no, es innato. Hay gente, según ellos, hay un montón de teóricos del mundo del arte que lo que dicen es que el artista es un genio y esa genialidad no se hace, se nace. Ellos lo que dicen, eso es completamente incierto. Eso es una completa falsedad. Existe lo que se llama el canon artístico. ¿Qué es el canon artístico? Es una serie de valores que señalan qué tipo de arte es el válido y qué formas de creaciones no son válidas. Esa serie de valores dicen, este tipo de arte es el válido, es el que tiene que estar en los museos, y otras formas de expresión no pueden entrar en los museos ni pueden entrar en aquellas instituciones que son las que nos dicen qué arte es el bueno, el arte con mayúsculas, y qué arte es el que no tiene ningún tipo de valor, el que es subarte o sencillamente el que no es arte. Ellos delimitan donde la creación tiene una capacidad de hacernos ver la realidad de una manera extraordinaria y que otro tipo de expresión artística no tiene ningún tipo de interés. Eso se ve muy fácilmente en las distinciones entre lo que se considera el arte, el gran arte y el arte popular. Si uno se acerca a los programas de las universidades o se acerca incluso a los programas de los diferentes institutos donde se enseña enseñanza secundaria, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, en un programa de historia de la literatura se dedica a hablar del arte popular? ¿Cuánto tiempo se dedica a hablar de las formas de expresión oral? Absolutamente nada. Porque obviamente se ningunea la posibilidad de la gente sencilla de crear. Eso no existe. Lo que existe son, por supuesto, se estudia todos los programas en los que se valoran las formas de creación artística, entre comillas, elevada. Es decir, la que las élites académicas que reproducen los valores de las clases dominantes son los que señalan que es el arte de verdad. No es como si no hubiera existido ninguna forma de creación popular, ninguna forma de creación de la gente sencilla. Lo que ha existido siempre es que si el señor Garcilaso, que si el señor Góngora, que si las formas de expresión pictórica siempre está Velázquez, está Goya, pero no existe ninguna forma de creación popular. ¿Por qué? Porque lo que es creación popular es folclore, es artesanía, es... no es arte, es algo para pasar el tiempo. Y lo otro es, por supuesto, lo sublime, lo especial, lo diferente, lo que es capaz de desarrollar, lo que es capaz de hacer que los seres seamos intelectualmente más capacitados. Son los que lo extraordinario, lo que está al alcance solo de la genialidad. Por supuesto, ellos dicen, esto es una construcción social que tiene que ver con los valores. Y es tan claro que se cae a los dos minutos. Dicen, el genio es capaz de crear tal genialidad que solo eso se sabe porque cuando un genio crea una obra, sirve para el siglo XVI y sirve para el siglo XX. Y sirve, si Cervantes creó el Quijote, sirve para la Castilla del siglo XVII, pero también sirve para cualquier otra sociedad, porque tiene un mensaje universal, porque el genio es capaz de llegar a lo universal, porque llega a lo más profundo del ser humano, y lo más profundo del ser humano está en todos los seres humanos. Eso es una mentira absoluta. Cualquiera que llegue al instituto con 14 años y le hagan estudiar el Quijote sabe que eso provoca náuseas, porque es mentira. Hay un proceso de socialización para hacerte creer que los valores dominantes son universales, pero no es eso es completamente mentira. Es decir, cuanto la sociedad occidental ha hecho que todas las diferentes comunidades que existen en el planeta Tierra adopten los valores burgueses, que son los valores burgueses propiamente, obviamente occidentales, sean asimilados por otras comunidades, en ese momento es cuando esas comunidades que han sido aculturadas y que esas comunidades que han adoptado los valores burgueses, es el momento en que esas comunidades, obviamente al ser aculturadas y tener los valores de esa burguesía, es cuando acepta que las obras de arte que han sido encumbradas por la burguesía son universales. Es decir, cuando ya no existan comunidades que tengan una cultura propia y que adopten como suya la cultura occidental dominante, es cuando llegaremos al universalismo de verdad. Pero ahora, si vosotros cogéis el Quijote, nos vamos a la cultura Yanomami y le damos el Quijote, se lo traducimos a la lengua Yanomami, se lo damos a cualquiera de las personas que viven en esa sociedad, pues te mandan a tomar por él. Me mandan un poquito lejos, porque obviamente es mentira que sea universal. Que sea universal es el mensaje de la dominación, no existe. Cuando sea universal significa que se ha completado el dominio absoluto de la cultura burguesa, como venía señalado anteriormente. Por tanto, el artista tiene esa capacidad. El artista es un ser especial. Obviamente es tan especial como la sociedad en la que ha nacido el artista quiera considerarlo especial. Pero fuera de esa sociedad, pues no lo es. Porque el artista ha sido capaz de sintetizar una serie de ideas, ha sido capaz de plasmar una serie de ideas en una determinada sociedad que esa sociedad considera importantes, considera interesantes, considera valiosas. Vale, en esa sociedad. Pero más allá de esa sociedad, no tiene por qué tener esa consideración de genio. Eso nos dice el libro y dice, el genio lo que principal sirve es, el genio para lo que sirve fundamentalmente es para legitimar que el trabajo intelectual es más importante que el trabajo manual, y te dice, y lo fundamental para lo que sirve el genio es para hacernos creer el genio. El artista, el creador, ese ser especial, para lo que sirve esencialmente es para hacernos creer que el arte es una tarea de unos pocos. Porque como la genialidad no puede estar al alcance de cualquiera, como lo creativo solo está al alcance de unos pocos, el artista es la persona que está encargada de realizar esa tarea. Y el libro, por supuesto, dice, vamos a atacar al artista por este lado, pero vamos a seguir atacándolo, porque el artista además es el agente fundamental para profesionalizar el arte. ¿Y qué significa profesionalizar el arte? Sacarlo de la esfera de lo colectivo y llevarlo a la esfera del individual, de tal manera que el arte ya no es una posibilidad o algo que sirva para la expresión popular de la gente, de la comunidad, de un grupo de personas, sino que simplemente sirve para expresar lo profundo, lo más intenso de una persona, de una individualidad especial que está por encima de los demás. Eso es lo que es el artista. Y el resto, pues somos la mierda, los que tenemos que observar al arte y decir al artista, oh Dios mío, gracias por iluminarnos con esa forma sensible de entender el mundo, mientras que nosotros solo podemos mirarte y admirarte como espectadores. Esa es la función del artista. Además, el artista no solo hace eso, sino que encima el artista, al profesionalizar el arte, tiende a mercantilizarlo. ¿Qué significa eso? Que como el arte es algo especial y el artista es un ser especial, hay que mantenerlo, y hay que mantenerlo a través de su trabajo y de una manera especial. Eso significa que el artista es genial, pero de repente se pone a vender arte. El arte es maravilloso, es divino, pero págamelo como cualquier trabajo asalariado. Si es tan divino, debe quedar en el espacio de las musas, debe estar desmercantilizado, porque debe ser algo que debe estar no tiene precio, debe ser incalculable. Pues no, el artista vende sus libros, el artista vende sus cuadros, o si no vende los cuadros porque resulta que está en manos de las instituciones estatales, lo que tiene que hacer es pensar cómo hacer su obra de arte para recibir la subvención determinada, porque cualquiera que se mueva en el mundo del arte sabe que las instituciones públicas no dan nada a cambio de nada, es decir, todo lo dan a cambio de algo. Eso significa que cuando tú creas tu determinada obra artística, obviamente la libertad está condicionada por al público al que tú quieres llegar, y si tu público es el Estado, que es el que te da las subvenciones para posibilitar seguir viviendo del arte, entonces tienes que someterte a unas determinadas reglas. De tal manera que el artista no solo es una persona especialmente capacitada, sino lo que sobre todo es un mercader del arte, porque lo fundamental en el mundo en el que vivimos no es crear un arte Bueno, sí, a lo mejor hay artistas que no tienen la pretensión de vender su arte, pero aquellos que pretendan vivir de él porque son verdaderos artistas, consideran que su arte es algo especial, lo que tienen que hacer es permanentemente mostrar a las instituciones o mostrar a los posibles compradores lo atractivo de su mercancía cultural, porque obviamente no hay escritor que no insista en su editor, no insista a su editor sobre las posibilidades de su creación literaria, porque obviamente si creas una determinada obra literaria y no se puede vender, pues eso se queda en el cajón de las obras nunca creadas. Si tú eres un artista y mereces vivir del arte, entonces tienes que tener la capacidad para moverte en esos circuitos donde la meritocracia artística tiene que considerar que lo tuyo es vendible, valioso y que tiene que entrar dentro de los circuitos del mercado del arte. Y el mercado del arte puede ser las galerías artísticas o pueden ser las grandes editoriales, grandes o pequeñas editoriales, que mercantilizan tu libro y le dan la posibilidad de que tú puedas recibir un beneficio económico a cambio de tu creación artística. El libro, por supuesto, ya habéis visto que tiene un especial interés por meterse con los artistas, cosa que en realidad no es porque tengan ningún tipo de, obviamente, rencor personal. Simplemente es que los artistas se lo han ganado después de mucho tiempo diciéndonos que los demás somos seres un poquito negados. Nos dice el colectivo de FACE, dice: lamentamos desilusionar los señores artistas. Nos vemos obligados a admitir que los genios no existen, o que si existen, en términos históricos, lo que han hecho no proviene de algo que sea exclusivamente o privativamente suyo. Todo creador es heredero tanto de su propia historia como de la historia de la humanidad. Por lo tanto, su obra es un resultado de la conjugación de un sinnúmero de factores, tanto sociales como familiares, personales, políticos, históricos, psicológicos, que no son suficientemente explicados bajo el concepto de genio o de artista. Por otro lado, haber tenido el privilegio de adquirir técnicas, herramientas, conocimientos y habilidades en una escuela o a partir del trabajo sistemático bajo las enseñanzas de un maestro no hace más genio al genio, sino que demuestra que tales talentos se educan y que la diferencia con el resto es justamente el ser depositario de dichos privilegios. Bueno, ahí realiza otra de las críticas que dirige hacia el mundo del arte, en concreto hacia el arte hacia la figura del artista. Bueno, no insisto en esto porque si no vamos a alargar mucho, y lo más interesante es después que podamos en un debate intercambiar ideas sobre el mundo del arte y sobre lo que nos haya sugerido el libro, sobre lo que nos pueda ocurrir al respecto. Como habéis visto, el libro dedica buena parte de sus páginas a hacer una reflexión sobre el mundo de la alta cultura, e insiste permanentemente en cómo ese mundo de la alta cultura pretende consolidar el sistema de valores dominante. Pero claro, el libro no solamente se acerca a esas formas de expresión artística, porque también hoy en día existe, o se supone que existe, una forma de arte popular o una forma de creación popular, que es la cultura pop. Y por supuesto, esa cultura pop se refiere, por supuesto, a la cultura del espectáculo en su sentido más despectivo. Hay hoy en día una faceta más vinculada a las instituciones académicas, más vinculada a una determinada élite, que es esa alta cultura de la que hemos hablado durante este rato, pero también existe la cultura de la música pop, la cultura del cine comercial, todo ese tipo de arte para el público general, que lo que hace es convertir las formas de creación artística en un espectáculo más dentro de una sociedad en la que todo está vaciado de contenido, toda forma de expresión colectiva está vacía de contenido, y esto lo hace de tal manera que toda forma de expresión colectiva o toda forma de expresión que ha podido tener un potencial comunitario ha sido separado y se ha convertido en una obra completamente mercantilizada. Bueno, este proceso yo creo que es más evidente, insisto mucho en ello, porque lo que quería acercarme ya es un poco a las alternativas, porque no quería soltar un discurso muy largo, no quería hacer un coloquio demasiado largo, porque si no, no sería coloquio, si no sería un señor dando la chapa y aburriendo al resto de las personas durante mucho tiempo. Entonces simplemente quería hablar de aquellos aspectos que el libro considera fundamentales para intentar recuperar el arte y hacerlo parte cotidiana de la vida de una comunidad o de un grupo de un grupo de personas. Ha insistido en cuatro aspectos que tienen que ver con dar la vuelta a la crítica que se ha realizado antes. Dice que hay que politizar el arte, dice que otra alternativa fundamental, y ahora las explico, es vaciar el campo del arte. Después es fundamental identificar que el contenido de la obra no es solo lo que se dice, sino que el contenido de la obra es todo lo que tiene que ver con la expresión de dicha obra, y tiene que ver también con la forma en la que esa obra es creada y es intercambiada, comercializada, como lo queramos denominar. Y después dice que también otro elemento fundamental es tener claro que el arte solo puede ser verdaderamente arte, o las formas de creación solo pueden ser colectivas y solo pueden tener un carácter emancipador, liberador, constructivo, como lo queramos llamar, atando las formas de creación a lo local. Y por eso dice, cuando dice politizar el arte, significa que dice que quiere, que hay que bajar el arte del terreno de lo sublime, y eso supone arrancarlo del terreno de las élites para llevarlo al espacio de lo común. Esa es una idea que es fundamental y que tiene que ver con la crítica que se ha realizado anteriormente. ¿Por qué es creación y es arte aquello que proviene de las élites, que tiene que ver solamente con un modo de expresar lo que supuestamente es bello, y no puede ser una forma de creación perfectamente válida cualquier otra forma de expresión que tiene que ver con lo comunitario? ¿Por qué las formas de poesía que durante siglos eran comunes en los campos de las tierras de cualquier zona de España, que simplemente eran coplillas sencillas que se transmitían de forma cotidiana, y que eran cuatro versos que simplemente hablaban sobre la dureza del trabajo cotidiano, sobre los problemas que tenían que ver con lo cotidiano, porque eso no era arte, y lo que han hecho otros autores sí se supone que es arte? Eso obviamente tiene que ver con un modo de entender la creación que es todo lo contrario de lo que tenemos que tener en cuenta. No hay que poner fronteras, porque esas fronteras que sirven para construir el arte y ponerlo en cajones, lo que sirve para clasificar a unos frente a otros, lo que es válido frente a lo que no. Hay formas de expresión popular que tienen que evitar ser clasificadas para ser simplemente formas de expresión verdaderamente válidas. Lo que hay que hacer es evitar señalar algo como arte y algo como no arte. Hay que tener en cuenta que simplemente hay formas de expresión que una determinada comunidad puede tender a considerar valiosas. Pero más allá de eso, llevarlo hacia el terreno de la especialización, llevarlo hacia el terreno de la profesionalización, llevarlo hacia el terreno de la mercantilización, llevarlo al terreno de unas personas especiales y alejarlo de la gente sencilla, tenga unas capacidades supuestamente mayores o unas capacidades supuestamente menores, separarlo de ahí es un error. Y toda comunidad que pretenda entender el arte de una manera saludable debe intentar llevarlo y mantenerlo en ese terreno, en la que no haya una jerarquización de las formas de expresión. Y evitando esa jerarquización habrá una forma más sana de entender las expresiones, que se pueden considerar más o menos creativas, pero más allá habría que evitarlo. Eso obviamente va unido a lo que he llamado la idea del vaciamiento del campo del arte, que significa evitar o luchar por la desprofesionalización del arte, y desprofesionalizar el arte significa llevarlo al terreno de las actividades gratuitas. Es decir, que una persona tenga una remuneración por hacer arte significa que se mancha con los mismos vicios que tiene el trabajo asalariado. El trabajo asalariado entra dentro del terreno de convertir a las personas en mercancía. Significa que uno tiene que hacer algo a cambio de algo. Para, en el caso de la mayoría de las personas, por desgracia, tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo para tener un sustento cotidiano. Y el llevar el terreno del arte, que puede ser creativo, que puede ser una herramienta que nos puede servir para la expresión de nuestras emociones o de las que vivimos en nuestro entorno, que es una forma de convivencia, puede ser una manera de... hay muchas posibilidades de creación que pueden ser muy constructivas y que pueden dotar a las personas y la comunidad de aspectos interesantes. Y llevarlo al terreno de hago algo a cambio de otra cosa significa introducirlo en un terreno bastante, bastante negativo, porque en la sociedad en la que vivimos, por desgracia, se supone que nadie hace nada de forma gratuita. todo el mundo se supone que hacemos todo a cambio de algo. Y hay gente que se encarga de estudiar este tipo de procesos y dice, mira, los seres humanos no hacemos nada de manera gratuita, todo es una lucha por los intereses, todos los que hacemos algo es para recibir algo a cambio. Los artistas, aunque no lo hagan por dinero, también lo hacen por prestigio. Eso es un error. Lo que hay que llevarlo es simplemente al campo de lo que el libro reivindica como los circuitos del don, aquellos circuitos en los que todavía las personas hacen cosas y no se paran a pensar en qué van a recibir a cambio, sea prestigio, sea dinero o sea lo que sea, simplemente en los que lo hacen por satisfacción personal. En el capitalismo existen muy pocos terrenos en los que existan actividades que se hagan por satisfacción personal o simplemente porque hay gente que todavía conservamos un cierto sentido comunitario y hacemos porque sentimos que de esa manera contribuimos a crear comunidad. Eso es algo completamente marginal en las sociedades capitalistas, pero todavía existen esos pequeños márgenes, y llevar el arte hacia esos pequeños márgenes es lo que puede construir la creación como algo positivo. Al menos tal y como nos... Ese es el punto de vista que señala el colectivo del FACI, que es un punto de vista que creemos, o personalmente creo, como algo fundamental. Y dice, sigue insistiendo contra el arte y el artista en señalar que eso implica tener en cuenta una idea fundamental, y es que una obra no es solamente lo que dice, ni es solamente como lo dice, porque cuando uno va a una facultad de Bellas Artes o va a una facultad de Filosofía donde se estudia historia de las ideas artísticas y se estudia estética, o incluso vas a una facultad de Filología donde se estudia literatura, lo que te insisten permanentemente es que la obra tiene dos dimensiones, la forma y el contenido. Y te dicen, además, la forma forma parte del contenido, es decir, el mensaje que lanza un texto es una historia determinada, por ejemplo, y el cómo lo cuenta, eso no es gratuito. En realidad, cómo te cuenta una historia también tiene su significado, no que sea más elaborado, que sea más sencillo, eso también tiene un porqué, dice el libro. Vale, eso es cierto, pero no solo eso, sino cómo elaboras un libro, si en un libro hay un proceso de explotación, o cómo comercializas el libro, si el libro pasa a convertirse en una mercancía, eso también significa algo, eso no es gratuito. ¿Qué pasa? ¿Tiene significado la historia? ¿Tiene significado cómo lo cuentas? Pero, ¿cómo circula esa historia? ¿Es fruto de la casualidad? No, no es fruto de la casualidad. Tiene que ver también, el libro como hecho material, también tiene su historia, y también forma parte de la vida de la creación artística. Y entonces dice, qué error tan grave el de aquellos artistas que son comprometidos y que cuentan una historia supuestamente que denuncia el capitalismo, y después te lo encuentras en las estanterías del Corte Inglés. ¿Qué significa? Que por llegar a un público mayor no eres capaz de darte cuenta de que tu libro, cuando está en las estanterías del Corte Inglés, forma parte de la industria de la cultura. Eso también es algo que hay que tener en cuenta, y eso forma parte del proceso de vaciamiento de contenido en el capitalismo. En el momento en el que un libro con el mensaje más revolucionario en teoría se puede vender igual que los libros de Arturo Pérez Reverte, y es una mercancía cultural que está en las mismas estanterías con todos esos libros que no dicen nada más que cosas absolutamente rancias, en el momento en que el capitalismo lo ha metido dentro de los circuitos de te vendo un libro como el que vende unas zapatillas Nike, en ese momento ha convertido tu libro en mercancía, y el que tu libro, digo libro, pero cuando digo libro digo disco, digo cuadro, digo lo que sea, en el momento que tu forma de expresión artística se haya convertido en un objeto mercantilizable que responde a las leyes de la mercancía, tu libro ya lleva impreso, tu disco, tu obra, ya lleva impreso ese sello inevitablemente. Y por tanto, eso es algo que hay que tener en cuenta, y el camino hacia la liberación de la creación implica abandonar los circuitos de la mercancía. Y cuando digo los circuitos de la mercancía, implica romper con las reglas que se establecen en el mercado usualmente. Esa es otra de las ideas fundamentales, y decir que crear la obra artística y por llevarla a más gente supone llevarlo a determinados espacios, eso puede suponer llevar el libro hacia un determinado camino que hay que tener conciencia cuando se camina. Bueno, esa idea está ahí. Después, para terminar, y con esto el libro no termina con esa parte, porque yo lo he saltado simplemente para poner las alternativas juntas, pero yo sí que quiero terminar un poco con este apartado. Dice, el libro, si es una forma de expresión individual o es una forma de expresión que tiene que ver con lo colectivo, si está atado a un determinado espacio, realmente tiene un sentido original, porque si tú crees que tu libro, tu obra artística va a ser universal, es porque no te has dado cuenta de una idea que he remarcado anteriormente. Es decir, las sociedades, las comunidades tienen sus propias culturas, y creer que hay una cultura universal es un error completo, porque hemos señalado anteriormente que la única cultura universal es aquella que consigue imponerse a todas las demás comunidades. Por tanto, hay que abandonar esa creencia. No hay que creer que hay que crear una determinada obra que sirva para construir la identidad de un determinado genio. Eso es un error. La gente tiene que crear de una manera reconfortante que simplemente sirva para dotar de una determinada expresión a una determinada comunidad o una persona dentro de una comunidad, y esa obra más allá de esa comunidad no tiene posibilidad de salir, o sí que tiene posibilidad de salir, pero no hay que creer que deba tener la ambición de lo universal. Tener la ambición de lo universal implica creer que una determinada obra tiene que llegar absolutamente a todo el mundo, con lo que eso significa, cuando todas las personas son diversas y todas las personas son diversas. Y pretender que algo llegue a todo el mundo supone tener la ambición de romper con esa diversidad, que no tiene por qué ser negativa, todo lo contrario. El afán de la homogeneización es el afán de las sociedades estatistas, en la que se mira desde arriba para que todas las personas y todas las comunidades respondan a principios homogéneos que siempre facilitan la dominación. La dominación de lo diverso es mucho más difícil que la dominación de lo homogéneo. Bueno, no sería interesante poder seguir hablando sobre estos diferentes aspectos, pero sería limitar el debate.